Hola, ¿cómo están? Iniciamos este nuevo programa de La Reta. Mi nombre es Rafael Valdés, acompañado por Rafa Mejía y Santiago Silva. Estamos súper emocionados. Iniciamos con un nuevo formato en el cual el programa durará alrededor de una hora, ya no alrededor de 35 minutos. Bueno, súper emocionados porque tendremos más tiempo para poder debatir sobre este ámbito deportivo que pues hoy nos trajo fútbol, nos trajo boxeo, nos trajo, pues ya que se viene la NBA, se viene la NFL, también estamos ya, la siguiente semana iniciamos con la NFL. Entonces, pues bueno, emocionadísimos, ¿no? A ver, Rafa, cuéntanos cómo estás y qué es lo que te interesa hablar del día de hoy. Hola, ¿qué tal, Rafa, compañeros, Santiago? Pues muy emocionado igual porque se aproxima otra gran pelea el 16 de septiembre. El 15 de septiembre, que es la de Golovkin contra el Canelo Álvarez. Y también tenemos unas peleas previas que han calentado ya el boxeo porque se ha dejado de hablar un poquito y también podemos hablar sobre el surgimiento de las nuevas potencias que pueden llegar a robar cámaras, que, o sea, no hay chavos en general en las peleas protagónicas. Y también, ¿qué está pasando con el boxeo? Se está perdiendo un poquito. Y Santiago, ¿cómo estás tú? Porque te vemos muy emocionado el día de hoy. Hola, ¿qué tal, compañeros? No, pues muy emocionado de estar otra vez con ustedes. Y la verdad, hay que ver también, ¿no? Porque en el tema futbolístico hubo eliminatorias, el tema europeo y México, ¿no? Que ya es en el Mundial. ¿Con qué quisieran empezar ustedes? Bueno, pues iniciamos con Fórmula 1. Me parece un tema importantísimo del que no podemos olvidar realmente. Hamilton vuelve a ganar otra carrera. Se pone 3 puntos adelante de Sebastian Vettel, que quedó tercer lugar en esta competición que se dio en Monza. Se supone que es la última carrera de este circuito tan emblemático, donde se dieron las mejores carreras de la historia. Habría que verlo porque la historia cambia con el transcurso de nuevos competidores, ¿no? Hamilton, que es una nueva leyenda en mi opinión, es el competidor con más pole position en la historia de la Fórmula 1, 69, lo logró superar esta semana a Michael Schumacher con 68. Es espectacular lo que está haciendo Lewis Hamilton. Segundo lugar quedó Bottas. Como dije anteriormente, Vettel quedó tercero, Ricciardo quedó cuarto, Ocon quedó quinto, Lance Stroll quedó sexto, Massa séptimo y Checo Pérez octavo. Pues bueno, una carrera fenomenal. Desde el principio una clasificación muy complicada en la cual la lluvia no permitía realmente que se desarrollara de una manera adecuada. Se retrasó 2 horas y media la clasificación el día sábado. Y eso le dio oportunidad a competidores como Lance Stroll, Esteban Ocon a quedar en esos lugares. Sí se vio al final de que el auto no daba el rendimiento adecuado para poder mantener una carrera tan rápida. Lo aprovechó eso Red Bull. Ricciardo pasó del lugar 18 al lugar 4 en una carrera y se lo consideraron el piloto del día según la Fórmula 1.com. Y fue, bueno, una carrera espectacular. Eso es algo que en Fórmula 1 no podemos dudar. Y la verdad es que ese campeonato se viene buenísimo. Quedan 7 carreras, 3 puntos de diferencia. Y bueno, yo creo que aquí no está nada decidido. Y en mi opinión, por lo que parece, Ferrari es el más favorecido por el tipo de carrera que viene, porque ya no son carreras donde la velocidad es lo más importante, ¿no? Y eso es algo importantísimo, ¿no? Entonces, súper emocionado. La verdad, hay que seguir atento, ¿no, Rafa? Con esto de la Fórmula 1, porque quedan 7 y el torneo está realmente muy cerquita de definirse realmente. Sí, porque son 3 puntos de ventaja, pero recordemos que casi siempre se acortan estas distancias ya en las últimas carreras, ya entrando, bueno, estamos ahorita, pues no en la mitad, pero estamos por llegar a la mitad donde se puede empezar a cerrar un poco la competición, porque ahorita van a Europa, van a Asia. Dale. Y luego regresan a América, pero faltan 7 carreras entonces, y también a ver qué puede dar Checo Pérez, porque esperamos, yo creo que un lugar cuarto, un lugar quinto, y ahorita va en séptimo más o menos. Entonces, pues, ojalá que le vaya bien a Checo Pérez. Sí, no va a estar nada fácil, la verdad. El futuro para Checo Pérez, es decir, es un gran competidor. No debería tener problemas para mantenerse en esos lugares. Pero Ferrari, falta el punch, Mercedes, ¿no? Y Red Bull están a otro nivel. En sí, los equipos se dicen que es 65% piloto, 35%, perdón, 65% automóvil, 35% piloto. Entonces, pues vamos a ver, Pérez está en su lucha contra Esteban Ocon, que fue el que le ha dado muchos problemas, ¿no? Ha habido muchos accidentes entre su mismo equipo, el mismo representante del equipo ha tenido que salir a hablar y decir, aquí está sucediendo algo malo, ¿no? Porque se accidentan los miembros de mi equipo. Y si sigue esto, la próxima temporada no va a estar ninguno de los dos, ¿no? Entonces, para decirle que por más talentosos que sean, intocables no son, ¿no? Entonces, interesantísimo lo que se nos viene en la Fórmula 1, ¿no? Bueno, y pasamos a uno de los deportes más amados en el mundo, y como ya lo sabemos, es el fútbol. Se dieron muchas eliminatorias con CACAF, con Mebol, Europa. Pues bueno, sucedieron resultados inesperados, ¿no? Yo creo que estaría bueno empezar por Conmebol. Gana Paraguay 3-0 contra Chile y Argentina empata 0-0 contra Uruguay. Bolivia pierde 2-1 contra Perú y Brasil le gana 2-0 contra Ecuador, sí. Bueno, el líder que ya estaba de por sí clasificado al Mundial, que es Brasil, me gustaría empezar por ese partido. Ecuador, que está en la lucha del... la repesca, ¿no? De la repesca contra Argentina, contra Paraguay, contra Perú. Es que ese es el problema, hay demasiados equipos. ¿Quedan cuántas fechas? ¿Tres fechas o dos fechas? Tres fechas. Está apretado, ¿no? Está apretadísimo. No, y también los que están arriba. Uh-huh. Es decir, Colombia, Uruguay y Chile no están asegurados tampoco. Sí. O sea, están por un punto abajo de Argentina. Entonces, por un punto de diferencia. O sea, cada uno se lleva un punto y eso va a estar increíble, ¿no? Entonces, a ver, me gustaría también hablar del partido de Argentina contra Uruguay. ¿Cómo lo vieron? A mí me pareció un mal partido, la verdad, ¿eh? O sea, no. Yo no vi. Es que lo que está acostumbrado, ¿no? Es que, ajá, el problema es que es muy. Son esos tipos de partidos de roce, de mucha pierna, ¿no? Sabemos cómo se juega en Sudamérica, por ejemplo, la Libertadores, ¿no? Que se mete mucho y por lo general el talentoso no lo dejas hacer nada. Marcas muy bien, ¿no viste? Ahí hubo como tres jugadas donde, bueno, una le rompió en la camisa que trae en la manga larga debajo de la playera a Messi. En otra le casi, o sea, por poquito no le rompen ahí el tobillo también porque fue una vuelta y entró muy duro un mediocampista de Uruguay. Entonces, pues eso te habla de qué, de que no dejan jugar. También estaban en, ¿no? Estaban en el Nacional de Uruguay. Entonces también. La afición, ¿no? Sí, no, la afición también, o sea, sabe que no pueden dejar que Messi anote. Y aún así Suárez jugó también, porque se hablaba de que no iba a jugar, que estaba lesionado, pero se recuperó al final. Claro, sí, Bueno, la verdad es que siempre se ve esto contra Messi, ¿no? Siempre, por ejemplo, cuando juega en el Barça hay como cuatro marcándole alrededor, ¿no? Y aquí también. Ajá, y aquí también en las eliminatorias rumbo al Mundial. Y vamos a ver qué pasa con Argentina, con Uruguay, porque son selecciones que están infaltables siempre en los Mundiales, ¿no? Y hay que recordar que Argentina. Sí, hay que recordar que Argentina, pues, es es de repesca, ¿no? Ajá, la repesca y aparte, pues el mundial pasado pues llegó a la final, ¿no? Con Alemania, pero no la pudo ganar. Y bueno, lo preocupante es que Paraguay le gana 3-0 a Chile y se pone un punto menos que Argentina. Entonces eso ya es totalmente preocupante, ¿no? Ecuador está a 2 puntos de Argentina y Perú está a 1 punto de Argentina también. Yo creo que Ecuador ya no clasifica. ¿Por qué? Porque también vienen rivales más complicados para Ecuador como Argentina, Brasil. Pero así como sea eliminatoria del Mundial en Conmebol, yo no descartaría ninguno de los equipos que están ahí, es decir, si a Venezuela, si a todas estas selecciones. Pero bueno, por ejemplo, ¿cómo Venezuela puede empatar? ¿Cómo Colombia puede empatar contra Venezuela siendo el último lugar? Es que, y Venezuela y Colombia jugó muy mal, la verdad. O sea. Sí, es que Colombia no trae a su mejor equipo porque James está en la banca. Porque lo quisieron esperar para... De lesión, ¿no? Lo dejaron guardado para jugar contra Brasil. Viene de una lesión, también tampoco ha jugado con el Bayern. Me parece que, pues es que Colombia para mí no tiene la calidad de estar en el Mundial ahorita. Ahorita no está en su mejor momento. Y es el segundo lugar. O sea, ahorita es el que está más clasificado de los demás, porque Brasil, como dijimos, ya estuvo. Uruguay también está muy cerca, ¿no? Ya casi. Pues es que, si no me equivoco, ¿cómo está la tabla? Está 26 puntos Colombia, está 25 Uruguay, está... 23 Chile y 23 Chile, igual Argentina. Está 22 Argentina, está 21 Ecuador, perdón, 21 Perú, 21 Paraguay, 20 Ecuador... Es decir, una derrota de Argentina y una victoria de uno de esos y Argentina está fuera del Mundial. Perú, por ejemplo, o sea, ¿no? Perú puede llegar a entrar, pero... Paraguay también puede llegar a entrar con una victoria, con un empate, y si Argentina pierde se van empatados en puntos. Entonces, hay un riesgo total de que la selección argentina quede fuera, quede eliminada del Mundial, o sea, no clasifique. Y bueno, hay muchos argentinos, por lo que he escuchado, es de que están enojadísimos con su equipo, ¿no? ¿Y sabes qué es lo peor? Que también, o sea, se ha hablado de Higuaín... De Agüero, pechos Higuaín fríos. No jugó. Higuaín no estuvo ni convocado. Trajeron a Icardi, trajeron a Dybala y tampoco han sido esos socios que lucen, ¿no? Se hablaba de que Dybala, la joya, la joya, la joya, y en la final del Champions apagó. y ahorita con Argentina no viene haciendo las cosas tan bien. O sea, ahorita le toca un partido más o menos ganable que es contra Bolivia. Yo creo que lo van a ganar y van a estar ya. Una pregunta, ¿es en Bolivia o es en Argentina el partido? Creo que es en Argentina. Ah, pues si es en Argentina, sí, pero si es en Bolivia, yo creo que ahí hay 3 puntos menos para Argentina, ¿no? Pero, pues vamos a ver, la verdad está súper interesante. Y bueno, y volvemos con... Ya regresamos, les dejamos con la canción de All As One de Alex. Regresamos. Continuamos hablándoles sobre las eliminatorias a Europa, ¿no? De Europa. Bueno, se dieron unos partidazos increíbles. España vence 3-0 a Italia y puede haber sido por más. Morata tuvo más chances. El equipo tuvo unas chances increíbles. Asensio demostró que es un gran jugador, lo hizo de buena manera. Pero el que se llevó todos los aplausos de la afición es indudablemente Isco Alarcón. Francisco Alarcón. Francisco Alarcón hizo una demostración, un gol de tiro libre. Un gol de fuera del área con su pie más débil, digamos. Y todavía no es titular indiscutible en el Madrid, ¿no? Yo creo que Isco Alarcón... No, tampoco ha renovado, por cierto, en el Madrid. No, sí ha renovado y lo van a... bueno, lo quieren blindar por $1,000,000,000, según lo que había entendido yo. Y su cláusula de 700. Ajá, entonces va a estar bestial totalmente. Pero todavía no firma, o sea, todavía no está la firma. No, pero definitivamente está que lo todavía va a firmar. Yo creo que el perdedor de esto, digamos, es Benzema, porque yo creo que va a haber un cambio de alineación del Madrid. Va a estar Bale. No, y, pero ¿no viste el partido pasado? ¿Cómo le...? O sea, tuvieron a Benzema todo el tiempo en la cancha cuando jugaron, claro, contra el Valencia. Es que el problema es de que el Madrid no tiene un delantero. O sea, entró Borja Mayoral al final. Sí, sacaron a Bale y metieron a Borja Mayoral. Yo creo que Bale es... Lo hizo mejor Borja Mayoral que Benzema. Bueno, es que esa es la cosa, porque ya Benzema no hizo unos errores tremendos en el partido contra el Valencia, el empate ese que pudo ganar el Madrid 6-2, si hubiera querido. Es que falló como tres abajo del pero palo. Falló tremendo. O sea, al final la última sí ya se la doy al portero del Valencia, porque lo hizo muy bien. Fue cabezazo todavía, ¿no? No era un cabezazo fácil, la verdad, y el portero la sacó muy bien. Matt Ryan, si no me equivoco. Y pues bueno, la verdad es que no, se viene una eliminatoria, bueno, ya casi asegurada para España, ¿no? Que clasificó, sí, España, al Mundial. España es seguro que va en primer lugar. Y Italia va en segundo lugar. Y va en repechaje lugar. Italia. Y que se ponen más interesantes los repechajes en Europa, ¿no? Porque son, por lo general, son buenas con un nivel, ajá, con un nivel buenas casi igual. Selecciones, digamos. Es decir, bueno, también Portugal contra Suiza, si no me equivoco, mañana es que se va a ir definiendo cómo va a ir llegando este tema, ¿no? Porque Suiza va a primer lugar. Y lo complicado es de que Suiza ha ganado todos los partidos y Portugal solo ha perdido uno, que ese ha sido contra Suiza. Eso te habla de lo parejo que es esta eliminatoria. Parejísimo, total. Y pues bueno, la otra sorpresa, en mi opinión, es Luxemburgo contra Francia. La selección número 137 del mundo le saca un empate a ceros contra Francia. Jugó muy bien Mbappé. No jugó nada. Jugó muy bien Mbappé. Lo sacaron a... No, no, no, claro que jugó. Tiempo. Sí, lo sacaron al minuto 70, algo así, pero jugó muy bien lo que jugó. Pues no hizo nada. Pero no definieron. Y no fue culpa de Mbappé, sino que, en mi opinión, Sidibé, por ejemplo, tuvo unas que tuvo que las pasado y no las dio, le quiso rematar. Griezmann tuvo unas... Es que Mbappé se las ponía para que Griezmann las definiera. Y a mí me pareció eso en todo el partido, la verdad. Es que es complicado porque el chavo... como que no tiene esta apertura de juego que tienen otros experimentados, como Lacazette, por ejemplo, no entró. Pero Lacazette entró hasta el final hasta y tampoco final, no se le vio mucho. Pero es que me lo metes ya cuando a lo único que aspiras es a meter un balonazo al área y que alguien te remate. Obviamente ya en ese instante, pues por la estatura y porque ya te marcan dos rivales, pues sí, ya es más complicado ganar, ¿no? O sea, pero yo creo que Mbappé no hizo un gran partido. Esta joya francesa que ya está en el Paris Saint-Germain también, pues me parece que a Francia le falta un poquito y pone en duda qué tan serio vaya a estar para el Mundial, qué tan serio candidato puede llegar a ser, porque en la Eurocopa igual tenía todo para ganar y fracasó en el último momento. Pues yo creo que es un rival serio para este aspecto. Me parece más fuerte España, la verdad, totalmente. No, España, Alemania, me parece que son, pero para mí que candidatos, los tres candidatos a llevarse el Mundial con Brasil, porque lo ha hecho muy bien en su eliminatoria en Conmebol, es... los cuatro, realmente. Yo sigo metiendo a Francia ahí porque tiene una gran selección de jóvenes, que si Thomas Lemar sigue jugando así, que si Mbappé no se rinde, que si Griezmann lo comienza a afinar su puntería porque no se vio bien, pues van a pasar cosas como el 4-0 que le metieron a Holanda, ¿no? Es que Holanda ahorita no trae equipo, no pero trae para equipo, nada. Pero pues es un 4-0. Está fuera del Mundial ya también. Yo no creo que sea preocupante, ¿no?, el partido contra Luxemburgo, es decir, ya estaba prácticamente todo asegurado. Es que se le puede complicar si no ganas el próximo partido. Ah, claro. De visita. Va a ser súper importante, entonces, pero ya no tiene selecciones complicadas en contra. Ya jugó contra Suecia, ya jugó contra Holanda. Pero Luxemburgo tampoco iba a ser una contra. No, y, o sea, cualquiera es el equipo más débil de Europa. Pero, o sea, demuestra ahí la falta de creatividad que tiene en el último cuarto de la cancha. ¿Por qué? Porque ninguno de sus jugadores estrella logró hacer un cristianazo, un Messi, ¿no? Pero no podemos decir que es una selección que está perdida y que es débil. Ah, no, que Mbappé no es un gran jugador, porque los regates que hacía Mbappé, el lujo con el cual se movía Mbappé era increíble. Es que, ¿sabes increíble? Qué? No es el tipo que esperas que se mueva, pero sin embargo, los tres Mbappé movimientos que no hace... no va a definirte un partido con sus goles. Él te va a dar los pases. Es un gran goleador, pero es decir... Es un gran goleador, es algo chistoso, ¿no? Es que es un gran... Pero tiene como tres movimientos que los hace de la manera perfecta y es como engancha a los rivales, porque por lo general hace una bicicleta y sale a algún lado rápido, y define es un muy bien. Tremendo. Define, es que no es tan rápido, pero yo creo que tiene mucha habilidad. Yo pusiera a Mbappé y a Lacazette juntos. Son son dos jugadores muy explosivos, solo que la cassette es un definidor nato. Griezmann lo metiera tal vez, pero... Es que estaba jugando como izquierdo perdido, como que izquierdo abajo, porque ¿por qué? Porque Lemar estaba ocupando su posición y en Lemar, la selección. Lemar ha jugado muy bien, ¿eh? Pero, y ha metido grandes goles. Pero también. No hizo nada, o sea... Y contra Luxemburgo no, pero contra Holanda metió un gol de tiro libre y un gol de volea increíble. Entonces, Lemar yo no lo descartaría, para mí es un jugador... Para mí lo tiene... Para ti, tu titular, no, para mí debería estar Griezmann para ahí. Para mí es titular. Yo a Griezmann, ahorita así como está jugando, le daría una pausa, un descanso. No, ¿cómo crees? Y es un gran la jugador. La cabeza sí, del Atlético. Pero es que es complicado, porque Griezmann metió gol, Lemar metió dos y Mbappé metió dos. Entonces se esperaba que la selección francesa iba a funcionar y meterle muchos goles a Luxemburgo, ¿no? Bueno, yo no hiciera rotaciones. Lo más que hiciera fuera un cambio en la defensiva, porque Umtiti no jugó bien. Koscielny lo jugó bien, porque Luxemburgo no metió gol, pero una pegó en el palo, otra pasó arriba del guardameta, otra se atajó Lloris, y eso habla de que la defensa no está bien, porque que Luxemburgo te haga tres, no, es que estuvo a punto de ganar el partido por eso, porque fue en el minuto casi 90 que Fernández de Luxemburgo... Que Rodríguez también acaba de falló una... Rodríguez, final. Perdón, que fue la del palo, no, pues es con cuidado, es decir... No te puedes dar el lujo, ¿eh? Pero no es que, ¿sabes qué? O sea, con todo el equipo que ya estaba pasando media cancha con Kurzawa y Sidibé, que estaban perdidos, o sea, esperando un centro, pues se queda la defensa endeble. Kanté tampoco puede resolver todos los partidos así como robando balones. Lo jugó muy bien, Kanté. Pero es que no hay... ¿A quién pones en lugar de Umtiti y de Koscielny, que son los máximos de Francia? No, es que habría que, o sea, la verdad es que hay que revisar la alineación totalmente, ¿eh? Porque ese es el problema de Francia. Pero siento que ahorita la parte más débil es la defensa. Es decir, arriba está reforzadísimo. Pero es que también arriba tiene cracks mundiales y en la defensa tampoco tiene a Sergio Ramos. No tiene malos jugadores, pero ahí donde tiene que reforzar algo Francia. Porque, por ejemplo, bueno, Italia también se vio un poco endeble en la defensa y es Italia, o sea, es el máximo defensor. No, son los... En la defensa Italia te juega muy bien, ¿no? Pero arriba se ve muy pobre. El gol de España, el primero fue un tiro libre. El segundo fue una definición que Berrate se quedó parado y también Chiellini se quedó así como... Bueno, Berrate salió hasta diciendo de que este es el mejor jugador es mejor que Messi, Isco. Eso lo salió diciendo Berrate. Es un gran jugador, es que es un grandísimo jugador. Es que Berrate es comprometido con sus declaraciones. Ahorita más por este enganche que hay con el Paris Saint-Germain, que créeme que todos los que lo vamos al Barcelona deseamos que haya un Paris Saint-Germain-Barcelona en una instancia crítica de la Champions. ¿Por qué? Porque... Es otro tema, pero para mí, Berrate no es ni cerca de un Pirlo ni nada. ¿Por qué? Porque estaba perdido en el juego ayer, simplemente. Sí, pero no creo que sea un problema de solo Berrate. El equipo estaba perdido, la verdad, o sea... Pero se hablaba de que él es por ejemplo, la figura. Por ejemplo, más goles. No sé si viste la definición de Carvajal que se atajó a Buffon, que iba a ser un tiro picadito que le había hecho Carvajal. Pero fíjate, ninguno de los mediocampistas de Italia está a la altura de el peor momento de... Sergio Busquets, ni siquiera de Coque. Habría que verlo, ¿eh? O sea, ni siquiera para de mí Coque no jugó bien Busquets. Coque le faltó algo al final. No está en su mejor momento y ninguno de ellos se acerca a su nivel. Pues habría que ver, ¿eh? Porque se viene un final de eliminatoria europea muy buena. La verdad es que no se puede decir de que sea más complicada que la de Conmebol, porque pues normalmente siempre hay dos equipos grandes por grupo, ¿no? Entonces, hasta tres, yo creo. Y hasta tres, pero máximo tres realmente, y clasifica el directo y el otro se va. Polonia creo que ya está ahorita Bélgica. Muy complicado de calificar. Polonia acaba de perder y está casi fuera. No, y Bélgica ha jugado increíble, es el que más goles lleva, creo que ya más de 40 goles en menos de 10 partidos. Tiene un buen equipo, no es lo que hablábamos, que era un equipo como con mucha proyección a futuro, que en la Eurocopa desgraciadamente perdió contra Portugal, quién sabe cómo. ¿Por qué? Porque estuvo dominando, tiene varios jugadores desequilibrantes, tiene muy buen campo y tiene un centro de delantero muy, o sea, muy goleador, un goleador nato. Claro, entonces se viene un buen final de eliminatorias. Bueno, y ya volvemos. Mientras tanto, les colocamos la canción Pierce Street de Penston. Y bueno, y ahora regresamos de este lado del mundo porque en CONCACAF México ya está prácticamente calificado al Mundial y vamos a ver cómo le va a la selección mexicana y a ver qué sorpresa nos trae Juan Carlos Osorio, ¿no? Con sus polémicas rotaciones. ¿Tú cómo viste el partido? Pues mira, partido complicado porque pues gana 1-0 al final, ¿no? 1-0. Con gol del Chucky Lozano que entró de cambio, ¿no? Y viene haciendo bien las cosas, bien enrachado, ¿eh? Bien enrachado porque con el PSV lo viene haciendo muy bien y ahorita metió gol aquí contra Panamá. El que más le urgía la victoria era Panamá porque ahorita está fuera del Mundial. Pero pues bueno, era un resultado esperado. México hoy sí podemos decir que pasó relativamente caminando la eliminatoria al Mundial, no tuvo problemas. Es el primer clasificado en la CONCACAF. El siguiente va a ser obviamente Costa Rica, ¿no? Porque también viene jugando increíble, le ganó 2-0 a Estados Unidos. Pero pues la verdad es que yo veo a México que en el Mundial... O sea, a ver cómo miren, no creo que vaya a ganar la Copa Mundial, porque hay selecciones que están totalmente superiores. Pero es que siempre hay una esperanza de que México vaya a llegar lejos, ¿no? Y que capaz un tercer lugar y que capaz... Partido, ¿no? Pero eso del quinto partido todavía lo pongo en duda, porque no ha llegado México y no pasa ese cuarto partido. Y las selecciones cada vez se ponen más complicadas. Sí. O sea, es decir... Costa Rica cada vez viene jugando mejor y por algo llegó al quinto partido Costa Rica, ¿no? Pero, o sea, yo tampoco creo que a Costa Rica le alcance para repetir esa hazaña que logró en el Mundial pasado. Sin embargo, creo que tiene tiempo ahorita México para encontrar un estilo de juego y tiene tiempo para hacer algo trascendente. Ya es la última generación en lo que, ¿no? Yo considero que es la última generación que tiene esta capacidad de lograr competir contra un gigante y darle un golpe. No, noquearlo en una instancia de Holanda, ¿no? De uno contra uno. Lo pudo hacer con Holanda. Me parece que los jugadores ahorita están yendo a la MLS. Nadie los critica, pero tú escuchas... nadie los critica en el tema del dinero. Los criticamos en el tema de competencia. ¿Por qué? Porque es mucho trabajo el que cuesta llegar a estar en un equipo como la Real Sociedad, como el Villarreal, como para que... Sí. O sea, es muy respetable su decisión, pero para que digan, ya me cansé de estar allá, ya me aburrí. Entonces que mira... Quiero ver a mi familia. O sea, es un tema complicadísimo y me parece que Andrés Guardado se quedó allá, el Chicharito se quedó allá. ¿Por qué? Porque quieren llegar... O sea, a ellos no les importa. Bueno, yo creo que no les importa lo que opinamos de ellos. Ganan ellos dos, lo que opinamos de ellos. Pero Guardado está en un... Está en un equipo que compite, es el Betis, que acaban de ganar igual 2-0, dio dos asistencias. Pues yo creo que si no es ahorita, no es nunca ya para México lograr una hazaña y hacer algo importante en un Mundial. Pues ya debería, o sea, es lo mínimo. La verdad tiene una buena selección. El problema es de que se está quedando sin jugadores foráneos, digamos así. ¿Por qué? Porque la liga mexicana está llena de extranjeros. Tú ves, en Argentina, ¿sabes cuántos extranjeros se está abriendo? Hay cuatro máximo por... ¿Equipo? Ajá, por equipo. Y aquí tienes hasta 10. Puedes meter más, pero en la cancha solo pueden estar 10. O sea. Pero eso también te habla de que un nivel de fútbol mexicano no está excelente. Los jugadores no están en su mejor nivel. Eso te lo habla. Si no, no se buscaría en el extranjero jugadores. Sí. Eso es algo... Es el dinero, es el tema de dinero. ¿Por qué? Porque un jugador mexicano cuesta un poco más que un sudamericano. Es un poco sudamericano. Más barato el mexicano, ¿eh? No, es más caro el mexicano. Por eso se traen a 5 colombianos, a 20 argentinos, a 30 chilenos. Pero es que también tiene mejor nivel. Sí. En mi opinión, no, sí. No, es que es... En mi opinión, no es por nada más. O sea, no es porque yo tener extranjeros. No todos, pero por ejemplo, ¿qué? Dime tú qué harían si... ¿Y por qué Cruz Azul no recurre a su cantera? ¿Por qué América más o menos lo está haciendo? Pero ¿cuántos jugadores extranjeros mundiales de calidad crees que estuvieran en Cruz Azul? Yo creo que, por ejemplo, de los que se llegarían a salvar sería el chico que acaba de llegar de España, el chileno también, que hay Mora, que no lo está haciendo Mora mal, y Caute, que ya está comenzando Cauterucho, a despertar. O sea, debería estar ya fuera. Pues está comenzando a despertar, metió el gol para ganar. Pero ¿por qué no le das chance a un joven en lugar de Cauterucho? Ya tienes a Mora, que es tu titular. Porque ya tiene la experiencia. Y bueno, pues es que Mora por ahí era Copa. Entonces también había que darle chance a Cauterucho. No, pero... Y había un partido importante porque si ganaba clasificaba Cruz Azul a la siguiente ronda. Por eso, logró, ¿por qué? Porque ahorita ya Tigres, Monterrey acaban de romper el mercado también aquí mexicano. Y entonces ahora se compite solo con dinero. No, porque equipos como Puebla, como Chivas, que ahorita le está costando un poquito, no arrancan, pero aún así insisten en jugar con mexicanos. Pues es que es complicado. Bueno, yo Cruz Azul lo tengo hasta cierto punto aceptado eso porque es un equipo que está desesperado por lograr un título. Entonces, no te identificas tanto, tal vez, con esa máquina que estuvo, que era de mexicanos, por ejemplo, en su momento. Es que no, yo soy un aficionado. Con Hermosillo. Nuevo, claro, pues, claro, obviamente no estás como tan consciente de eso. No estoy mentalizado en eso, o sea, pero yo creo que por algo se están buscando extranjeros y lo hacen bien porque... ¿Quién critica al chileno este, Castillo? No, nadie les critica. Por eso te digo, o sea, debería de haber nada más cuatro. Imagínate la calidad que pudiera haber de entre tantos extranjeros con mexicanos. Ese la base. Es el problema. Habría que ver qué tanto talento pudiera tener la liga y si perdiera su nivel o no. O sea, no digo que el talento mexicano no haya. El problema es de que no en cantidades como para eso. De Tigres yo diría que... No, Tigres... Yo niño... No tiene ya la calidad. Defensa Mesa tampoco tiene la calidad. Celarañán, pues podría estar en duda, pero que se quede Guiñá, claro, que se quede Valencia, que se quede Vargas. Nahuel. Que se quede Nahuel. Pero de ahí en fuera, pues ¿para qué quieres a un lateral izquierdo que acaba de llegar a Monterrey? Este Bagnoni, ¿no? Entonces, Bagnoni. Bueno, es un gran jugador, me pone la Pero es que Bagnoni no estuvo ni siquiera jugando en el peor equipo de la historia del Milan. Y también ahí te va, si tú no puedes sacar a un jugador lateral izquierdo, o sea, ni siquiera te estoy siendo una pieza fundamental dentro de la cancha como lo es un portero que puede llegar a ser como Marchesín o Nahuel o como un centro delantero, que son piezas fundamentales donde un extranjero puede tener el peso. Pero dime tú, un lateral izquierdo, ¿quién va a gastar dinero en un lateral izquierdo? ¿Por qué no le das oportunidad a los chavos que tú ves? Porque esa es la a los laterales de Francia, a los laterales de Argentina, de Brasil. Diferente, ¿eh? Es como, dime, yo creo, por ejemplo, Rafa Vaca, que sí es un jugador que hasta en selección mexicana debería estar, en mi opinión. Y ¿pero por qué? Porque son posiciones que al mexicano siempre le va bien, ¿no? O sea, el mediocampista central es una posición donde al mexicano siempre le va bien. De ahí es donde está Guardado, de ahí es donde está Rafa Vaca, de ahí es donde sale Layún. Han sacado varios porteros buenos. Son posiciones, claro, y han traído porteros extranjeros. Últimamente, o sea, México se destaca por porteros. Pero también. Ya no, es decir, está... Chuy Corona, porque aunque tenga 35 años, es un porterazo y eso nadie lo va a dudar. Y es lo que estamos temiendo, porque ya no va a durar el otro mundial. Va a durar unos, sí, es un mundial nada más lo que le queda a Chuy Corona. Y eso no va a ser titular, porque están casados con Ochoa, que está solo porque está en Europa. Ochoa no me parece el mejor portero, es mejor Chuy. En mi opinión es mejor Chuy. Y se van a terminar llevando a Ochoa, ¿no? Ojalá que ponga a Chuy, porque Chuy ha hecho partidazos. Es que, pero ¿no viste el partido de la selección que acaba de pasar? Ochoa fue titular, o sea, es goleado 20-0 cada partido. Se han bombardeado y lo siguen poniendo. Y es titular, ¿por qué? Porque juega en Europa. Pero es mejor Chuy. Pero es mejor Corona y no está. ¿Por qué? Porque está en la selección. Está en la Liga Mexicana. Talavera seleccionado. Por ahí anda este Cota de Chivas. Cota, que es muy buen portero también. No, pero Cota no tiene material todavía para la selección. Para hacer un mundial ahorita no. No, o sea, no, yo no hablo de mundial, ¿no? Eliminatoria, se recuerda que ya se acabó. Para mí está, por ejemplo. A mí está de mundial está Chuy por su experiencia, que es algo indudable. Y Ochoa también por su experiencia. En mundiales siempre se crece Ochoa. Yo metería Talavera, como llevar un tercer portero, ¿no? Bueno, yo metería Cota en todo caso porque no ha jugado Tala de todo este tiempo, ¿no? O sea, es decir, Cota no es un mal portero, pero no para un titular en un mundial. No, titular no. Pero es un buen portero. Y yo creo que para unos futuros mundiales, ¿por qué no poder a Cota ahí, no? Pues ya tiene 30 años, ¿no? Vamos a esperar. Para mí, si se dan cuenta, la posición de portero es algo que puedes durar a los 38. Sí. Buffon lo ha demostrado, tiene 40 años, va a cumplir 41. Buffon sí es un grandísimo portero. No creo que Ochoa tenga nivel. Ya no para un mundial, Conejo Pérez. No creo que Ochoa tenga nivel a los 38 años. Tiene 40 ahorita. Ochoa, ¿no? No, Buffon. Pero bueno, Cota, yo creo que viene a unos 34 o 35 años que pueda jugar un mundial ya con más experiencia, ¿por qué no? Es una posición, en mi opinión, que y eso quién sabe, porque personalidad. Viene Hugo González, ¿no? También de Monterrey. Sí. O sea, hay varios porteros que están saliendo. Pero bueno, así se pone la clasificación de CONCACAF y... Bueno, ahorita regresamos, los dejamos con esta canción que se llama... Same Difference de Blandy. We'll be right back. Bueno, ¿y qué tal si pasamos y regresamos ya en esta última sección ahorita, boxeo? Donde mi compañero Rafa está súper emocionado. Pero antes de pasar a la pelea entre Golovkin y... Ya decir Gorbachev. Desde temprano los vengo con eso. Y Canelo. Hay que hablar, yo me gustaría hablar porque la semana pasada no les pude comentar nada sobre la pelea entre Mayweather contra Conor McGregor. No, la verdad es que, bueno, mi opinión es que estoy decepcionado por lo que pasó, ¿no? Es decir, fue una burla al boxeo. Fue una burla total a lo que se venía viviendo. Y pues ya tiene que, ¿cuántas? Sus 50 victorias Mayweather, ¿no? Era su final, su objetivo, y le estuvo facilísimo. Es decir, Mayweather esperó 10 rounds. Esperó 8 rounds sin hacer nada, esperando a que McGregor se cansara, lo cansó, defendiendo. Exacto. Y a los faltando, y en los últimos dos rounds de la pelea, el noveno y el décimo, lo masacró. O sea, lo hizo pedazos. Pero mal, o sea, se andaba cayendo. Y el problema es de que McGregor nunca se defendió la cara. Él creía de que podía aguantar. Bueno, pero y es que es por el estilo, es lo que estamos platicando, que nadie aprende a boxear en tan poco tiempo y que su estilo no lo iba a cambiar, porque si no iba a tener un estilo peor, aún más indefinido que ya tuvo. Pero lo que le decía a Santiago, que me dejaba la espinita clavada, es que en ningún momento McGregor dio un golpe que tú dijeras que lo pusiera en estado crítico o que lo pusiera en mareado. Esa es una característica de Mayweather también. Es un jugador que nunca sangra. Es un peleador que nunca sangra. Es un jugador que tiene una cara resistente a un nivel increíble, lo de Mayweather. Pero es que él lo pueden golpear y realmente nunca se ve lastimado. Es algo ni Pacquiao lo dejó lastimado. Claro, ¿no? O sea, no se lastima. Entonces, es algo característico de él. Y ahí se vio peor. Es decir, ahí se vio algo increíble, y por más de que buscaba los golpes ilegales McGregor en la nuca, no servía de nada. O sea, el único mazapaneando, ¿no? El único golpe que más o menos le dio con cierta categoría fue un upper que le metía después de una combinación 1-2 arriba, o donde le tiraba el jab y luego le metía el upper. Pero de ahí no se vio ningún volado así, o ningún movimiento ágil, ninguna finta. Los primeros rounds los estuvo dominando, ¿pero por qué? Porque Mayweather era su estrategia cansar, y era su estrategia ver cómo se defendía, cómo se movía. Pero sí, o sea, la pelea definitivamente quedó pues a deber, ¿no? Un poquito a deber. Lo bueno que la transmitieron en vivo en algunos canales libres. Televisión abierta. De televisión abierta, entonces pues como que compensa un poco no pagar esto, porque también se hablaba de que la arena no estaba tan llena. Pues estaban a precio exagerado los boletos también. Y bueno, hablando de otra pelea que acaba de suceder este fin de semana, que fue, bueno, acaba de pelear Margarito contra Carson Jones. Me parece que, o sea, es un peleador igual que no ha estado en constante peleas, entonces se vio un peleador lento, sin movimiento, y también se vio una decisión súper, súper controversial. ¿Por qué? Porque en el segundo round, Johnson le da un cabezazo, entonces le abre a la altura de la ceja. Y también, como recordemos que Pacquiao le destrozó todo el pómulo, ya tenía como un poquito marcado rojo ahí. Entonces, en el round más o menos 8, porque esta pelea de 10 rounds, en el round 8 pararon la pelea, porque según el médico ya no podía continuar. Entonces, por puntos, la ganó Margarito. Pero en la batalla en sí estaba perdiendo, porque ya no tiraba golpes, se veía muy lento, estaba sin aire. Entonces, ahí fue una decisión controversial. ¿Por qué? Porque todavía podía seguir y el médico de la nada decidió que ya no. Más polémico no pudo ser, porque al final comentó que quería disputar una tercera pelea contra Cotto. Recordemos el pasado de estos dos peleadores, que en el primero se habló de que utilizó yeso. Claro. Lo dejó súper feo, bueno, lo dejó súper golpeado. En la segunda pelea, Cotto le da una rastriza, igual le deja un ojo súper inflamado. Y ahora se habla de que puede llegar a ser una tercera pelea. Él dice que le pelea gratis, obviamente no lo creo. Pero vamos a ver qué tan cierto puede llegar a ser esto, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Le pelea gratis? No, o sea, que pueda pelear contra Cotto. Ah, contra Cotto. Pero es que Cotto ya está más para allá que para acá. Pero Cotto, ¿no? También acaba de pelear la semana pasada contra un japonés y igual ganó, entonces. No, claro, es que es un buen luchador, pero bueno, Margarito está más joven también, ¿no? No, o sea, los dos están casi a la misma edad ya en el retiro. Sería, yo creo que. Pero para mí, su Margarito última pelea sí está, para los dos. Para Margarito está un poquito perdido, realmente. Y creo, o sea, por lo que puedo apreciar, yo ya no confiaría tanto en Margarito y ya no es el mismo de antes. Claro, aparte, Cotto la última vez le dijo que no merecía su respeto como boxeador, como profesional. ¿Por qué? Porque puso en riesgo su persona, ¿no? Entonces, pues, es crítico también. A ver, No sé qué tan factible sea que se dé, pero bueno, ahí está la noticia. Y también hablaremos un poco de que ya se viene a una semana de la pelea de Golovkin contra Canelo, que es, o sea, se acaba de ver unas entrevistas y me parece que Golovkin, en lo más que ha ingresado, no ha llegado ni a un cuarto del todo el dinero que ha ingresado en la historia este Canelo. También ha sido por su imagen mediática que ha tenido. Y él contestó que él, la diferencia entre él y Canelo que puede llegar a existir es sobre cómo se ve el boxeo, ¿no? Que lo ve como una disciplina, como un deporte, y que Canelo lo puede llegar a ver como un negocio. Entonces, pues algo controversial, me parece que va a ser una pelea súper reñida. La desventaja, ¿quién la puede tener? Pues él, depende del estilo. Para si mí es que la va a tener, aunque suene... El Canelo la el puede Canelo tener. El Canelo la va a tener, es que Golovkin es un boxeador... Es que es una bestia, y está acostumbrado a pelear siempre así, ¿no? O sea, siempre así, siempre con rivales complicados. Y ajá, ese es algo que no... Porque la última pelea de Canelo no podemos decir que nos dio una evaluación de él, o sea, contrario. No se pudo saber nada de él contra Junior, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué sucede, porque... Yo creo que puede ser la segunda derrota del Canelo en su carrera, en mi opinión, porque Golovkin es una máquina. Y él, como el dinero no es problema, o sea, no le interesa, no es el dinero por lo que está luchando realmente. Creo que está luchando más por la gloria, porque por tener un nombre, ¿no? Es que es el típico peleador ucraniano, ¿no? Si no me equivoco. Sí, güey. Entonces, pues sí, yo veo aquí un peleador arraigado que no... Obviamente va a ganar menos que Canelo en esta pelea, pero eso no va a decir de que va a perder la pelea. En mi opinión, la va a ganar. Y eso es como lo veo yo, ¿no? Es un boxeador que tiene un golpe, pero certerísimo y durísimo, ¿no? Ese es lo peligroso de este luchador. Se supone, ¿no?, que es la pegada, lo más que, o sea, su arma fuerte, ¿no? Aunque hace muchos años Canelo hizo un sparring con Golovkin, él comentó que no, obviamente por la edad y toda esa situación, no sentía la pegada. Él no cree que tenga una pegada tan fuerte como todos dicen. Los dos casi están en la misma edad, o sea, 26 y 25 años más o menos. ¿Y tú crees, entonces, tú ves ganador a Golovkin? Yo veo ganador a Golovkin, sí. O sea, no es por no quedar bien con esto, pero Canelo es que ha tenido buenas peleas, pero contra Mayweather es no que pudo. Esto es su... Bueno, pero contra Mayweather también nadie no, pudo. Claro, no, claro, pero a lo que me refiero es que no ha tenido luchadores tan complicados, ¿verdad? Es decir, nunca se ha enfrentado a rivales que uno diga, no, pues está en otro nivel. Y Golovkin va a ser un rival al cual se va a medir Canelo y vamos a ver, o sea, su nivel. Sobre todo en los últimos porque años. Se le ha dicho que es el protegido de las televisoras, que claro, es el niño protegido y que... Pero, pues bueno, yo no sé. En mi opinión, Golovkin no viene con esa protección. Él viene a vencer, ¿no? Bueno, ya veremos la última semana qué pasa, cómo se ven físicamente. Ya hablaremos de sus videos y demás. Su rueda de prensa, ¿no? Su rueda de prensa, sí, la verdad. El pesaje también. Bueno, entonces, hasta aquí dejamos este programa de La Reta. Muy feliz porque, bueno, comentamos temas como de fútbol, comentamos boxeo, comentamos Fórmula 1. Es una gran semana la que sucedió realmente, la que transcurrió, pero también veo una semana muy interesante. Como decimos, el día sábado se nos viene ya la NFL y la verdad esto es una gran semana, ¿no? Bueno, mi nombre es Rafael Valdés. Mi nombre es Rafael Mejía. Por acá está Santiago Silva. Bueno, nos despedimos con una canción llamada Remember the Name de 10 Times de Duki. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Radio C. Escuchar más para ignorar menos. Gracias. You ready? Let's go. Yeah. For those of you that want to know what we're all about, it's like this, y'all. Come on. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember. Doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard. Whether it's the beat or the mic, he feels so unlike everybody else alone. In spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, talk's picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even them starstruck. Humble through opportunities, given despite the fact that many misjudge him, cause he makes